64. En el encabezamiento de la carta constaba la dirección de Nadia en Capri. En cuanto el barco se alejó del muelle llevándose a Estefano, Lila nos condujo alegremente hacia el estanco, compró un sello y, mientras yo distraía a Nuncia, copió en él sobre la dirección y lo despachó. Paseamos por Forio, pero yo estaba demasiado tensa, hablaba todo el rato con Nuncia. Cuando regresamos a casa, me llevé a Lila a mi cuarto y le canté las 40. Ella me escuchó en silencio, si bien con una actitud distraída, como si por una parte notara la gravedad de la situación que le comentaba y, por otra, se abandonara a pensamientos que restaban toda importancia a cada una de mis palabras. Lila, no sé qué tienes en mente aunque, en mi opinión, estás jugando con fuego, le dije. Estefano se ha ido contento y si lo llamas por teléfono todas las noches, se pondrá más contento todavía. Pero ojo, que dentro de una semana volverá y se quedará hasta el 20 de agosto. ¿Crees que podrás seguir así? ¿Crees que podrás jugar con la vida de la gente? ¿Sabías que Nino quiere dejar los estudios y buscarse un trabajo? ¿Qué le has metido en la cabeza? ¿Y por qué has hecho que dejara a su novia? ¿Quieres arruinarlo? ¿Os queréis arruinar? Al oír esa última pregunta, se estremeció y se echó a reír, si bien con una risa forzada. Adoptó un tono que parecía divertido, pero a saber. Dijo que debía sentirme orgullosa de ella, que me había hecho quedar muy bien. ¿Por qué? Porque la habían considerado en todos los sentidos más fina que la finísima hija de mi profesora. Porque el muchacho más aplicado de mi colegio y tal vez de Nápoles y tal vez de Italia y tal vez del mundo entero, a juzgar, claro, por lo que yo contaba, acababa de dejar a esa niña bien, nada menos que por darle el gusto a ella, la hija de un zapatero, con diploma de primaria, casada con Kaara Achi. Lo dijo con creciente sarcasmo y como si por fin me desvelase un cruel plan de venganza. Debí de poner mala cara, se dio cuenta, pero durante unos minutos siguió con ese tono, como si no pudiera parar. Hablaba en serio. En ese momento era ese su verdadero estado de ánimo. ¿Para quién estás haciendo esta escena? Para mí. ¿Quieres hacerme creer que Nino está dispuesto a cualquier locura con tal de complacerte? Exclamé. La carcajada desapareció de sus ojos, se puso seria, cambió bruscamente de tono, no, estoy enredando, es justo lo contrario. Soy yo la que está dispuesta a cualquier locura, nunca me había ocurrido por nadie, y me alegro de que esté sucediendo ahora. Después, vencida por la incomodidad, se fue a dormir sin darme siquiera las buenas noches. 213 Caí en un duermevela agotador y me pasé las horas tratando de convencerme de que su último torrente de palabras era más cierto que el flujo que lo había precedido. En el curso de la semana siguiente tuve la prueba. En primer lugar, desde el lunes comprendí que, tras la marcha de Pinuccia, Bruno estaba realmente por mí y que consideraba llegado el momento de comportarse conmigo como Nino lo hacía con Lila. Mientras nos bañábamos, tiró de mí con torpeza hacia él para besarme, me hizo tragar bastante agua, empecé a toser y me vi obligada a regresar enseguida a la orilla. Me lo tomé mal, lo noto. Cuando vino a tumbarse al sol, junto a mí, con cara de perro apaleado, le solté un discurso amable aunque firme cuyo sentido era, Bruno, eres muy simpático, pero entre tú y yo no puede haber más que un sentimiento fraterno. Se entristeció si bien no se dio por vencido. Esa misma noche, después de la llamada telefónica a Estefano, nos fuimos los cuatro a pasear por la playa, luego nos sentamos en la arena fría y nos tumbamos a mirar las estrellas, Lila apoyada en los codos, Nino con la cabeza sobre su vientre, yo con la cabeza sobre la barriga de Nino, Bruno con la cabeza sobre la mía. Nos quedamos con los ojos clavados en las constelaciones, y utilizamos fórmulas conocidas para alabar la portentosa arquitectura del cielo. No todos, Lila no. Ella estuvo callada y cuando agotamos el catálogo de admirado estupor, dijo que el espectáculo de la noche le daba miedo, que no veía en él ninguna arquitectura sino solo fragmentos de vidrio desperdigados sin ton ni son en un betún azul. Eso nos hizo callar a todos y yo me puse nerviosa por la costumbre que había tomado de hablar en último lugar, lo que le daba un margen prolongado para la reflexión, y con media frase le permitía desbaratar todo lo que habíamos dicho de un modo más o menos impulsivo. «Pero qué miedo ni qué 8/4», exclamé, «es precioso». Bruno me apoyó enseguida. Nino, por su parte, le dio cuerda, con un leve movimiento me pidió que quitara la cabeza de su barriga, se sentó y se puso a conversar con ella como si estuvieran solos. El cielo, la bóveda celeste, el orden, el desorden. Al final se levantaron y charlando se perdieron en la oscuridad. Me quedé tumbada, pero apoyada en los codos. El cuerpo caliente de Nino ya no me servía de cojín y me molestaba el peso de la cabeza de Bruno en el vientre. Le pedí disculpas rozándole el pelo. Él se incorporó, me aferró por la cintura y pegó la cara contra mis pechos. Murmuré, no, pero me tumbó igualmente sobre la arena y buscó mi boca apretándome fuerte el pecho con una mano. Lo rechacé con fuerza gritando, para allá, y esta vez me mostré desagradable. No me gustas. ¿Cómo quieres que te lo diga? Le dije entre dientes. Él se detuvo, avergonzado, y se sentó. Es posible que no te guste ni un poco. Dijo en voz muy baja. Traté de explicarle que no era algo que pudiera medirse. No es cuestión de más o menos belleza, de más o menos simpatía, la cuestión es que hay personas que me atraen y otras no, independientemente de cómo son en realidad, le dije. 214, no te gusto. No, resoplé. En cuanto pronuncié aquel monosílabo, me eché a llorar, y mientras lloraba no hice más que balbucear cosas como, «Ves, lloro sin motivo, soy una imbécil, no vale la pena que pierdas el tiempo conmigo». Él me rozó la mejilla con los dedos y trató otra vez de abrazarme murmurando, «Tengo ganas de hacerte muchos regalos, te los mereces, eres tan hermosa». Me aparté con rabia, me volví hacia la oscuridad y grité con la voz rota, «Lila, vuelve enseguida, quiero irme a casa». Los dos amigos nos acompañaron hasta el pie de la escalinata, luego se marcharon. Mientras Lila y yo subíamos a casa, en la oscuridad, le dije exasperada, «Ve donde te dé la gana, haz lo que te dé la gana, yo no te acompaño más. Es la segunda vez que Bruno me mete mano, no quiero volver a quedarme sola con él, está claro». 215-65 Hay momentos en que recurrimos a fórmulas insensatas y planteamos exigencias absurdas para ocultar sentimientos lineales. Hoy sé que en otras circunstancias, tras alguna resistencia, habría cedido a los avances de Bruno. No me gustaba, es verdad, pero tampoco Antonio me había gustado especialmente. Con los hombres nos encariñamos poco a poco, con independencia del hecho de que coincidan o no con el modelo de hombre adoptado en las distintas etapas de la vida. Y en aquella etapa de su vida, Bruno Sopcavo era cortés y generoso, y habría sido fácil tenerle un poco de cariño. Pero los motivos para rechazarlo no tenían nada que ver con su atractivo real. La verdad era que quería frenar a Lila. Quería estorbarla. Quería que se diera cuenta de la situación en la que se estaba metiendo y me estaba metiendo. Quería que me dijera, de acuerdo, tienes razón, me estoy equivocando, ya no me internaré con Nino en la oscuridad, no te dejaré sola con Bruno, a partir de este momento me comportaré como corresponde a una mujer casada. Por supuesto no fue así. Se limitó a decir, se lo cuento a Nino y ya verás cómo Bruno no te molestará más. Y así, día tras día, seguimos reuniéndonos con los dos muchachos a las 9 de la mañana y nos separábamos a medianoche. Pero el martes por la noche, después de la llamada telefónica a Estefano, Nino dijo, no habéis venido nunca a ver la casa de Bruno. ¿Queréis subir? Enseguida dije que no, me inventé que me dolía la barriga y que quería irme a casa. Nino y Lila se miraron, indecisos, Bruno no dijo nada. Noté el peso del descontento de Nino y Lina y añadí, incómoda, si acaso otro día. Lila no abrió la boca, pero cuando nos quedamos solas, exclamó, no puedes amargarme la vida, Lenú. Si Estefano llega a enterarse de que hemos ido solas a casa de esos dos, no la tomará contigo sino también conmigo, respondí. Y no me conformé con eso. En casa, avivé el descontento de Nuncia y lo utilicé para animarla a reprender a su hija por tomar tanto el sol y tantos baños, por quedarse dando vueltas por ahí hasta medianoche. Como si quisiera reconciliar a madre e hija, llegué incluso a decir, señora Nuncia, mañana por la noche venga a tomar un helado con nosotras, verá cómo no hacemos nada malo. Lila se puso furiosa, dijo que todo el año llevaba una vida sacrificada, siempre encerrada en la charcutería, y tenía derecho a un poco de libertad. Nuncia también perdió los papeles, ¿qué estás diciendo, Lina? La libertad. ¿Qué libertad? Estás casada, tienes 216 que rendir cuentas a tu marido. Lenuncia puede querer un poco de libertad, tú no. Su hija se encerró en el dormitorio con un portazo. Al día siguiente, Lila se salió con la suya, su madre se quedó en casa y nosotras fuimos a telefonear a Estefano. Os quiero en casa a las 11 en punto, dijo Nuncia enfurruñada, dirigiéndose a mí, y yo le contesté, de acuerdo. Me lanzó una larga mirada escrutadora. Estaba alarmada. Era la encargada de vigilarnos, aunque no nos vigilaba, temía que nos metiéramos en líos, pero pensaba en su juventud sacrificada y no se atrevía a prohibirnos alguna que otra distracción inocente. Para tranquilizarla repetí, a las 11. La llamada telefónica a Estefano duró como mucho un minuto. Cuando Lila salió de la cabina, Nino volvió a preguntar, Lenú, ¿te encuentras bien esta noche? Venís a ver la casa. Anda, ven, me animó Bruno, tomáis algo y luego os vais. Lila asintió, yo no dije nada. Por fuera el edificio era viejo, mal conservado, pero por dentro estaba recién restaurado, el sótano blanco y bien iluminado, repleto de vinos y embutidos, una escalinata de mármol con barandilla de hierro forjado, puertas macizas en las que brillaban picaportes dorados, ventanas con armazones también dorados, muchas habitaciones, sofás amarillos, televisor, en la cocina alacenas de color aguamarina y en los dormitorios, armarios que parecían iglesias góticas. Pensé, por primera vez con claridad, que Bruno era realmente rico, más rico que Estefano. Pensé que si mi madre llegaba a enterarse de que me había cortejado el hijo estudiante del dueño de las mortadelas Sopcavo, y que me había invitado a su casa y en lugar de dar gracias a Dios por la suerte que me había deparado y tratar de que se casara conmigo lo había rechazado nada menos que en dos ocasiones, me molería a palos. Por otra parte, el hecho de pensar en mi madre, en su pierna dañada, hizo que me sintiera físicamente inadecuada hasta para Bruno. En aquella casa me acobardé. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué hacía yo allí? Lila fingía desenvoltura, se reía con frecuencia, yo me sentía como si tuviera fiebre, la boca amarga. Empecé a decir que sí para evitar el fastidio de decir que no. ¿Quieres tomar esto? ¿Quieres que ponga este disco? ¿Quieres ver la televisión? ¿Quieres helado? Tardé en darme cuenta de que Nino y Lila habían desaparecido, pero cuando lo hice me alarmé. ¿Dónde se habían metido? Era posible que se hubiesen encerrado en el dormitorio de Nino. Era posible que Lila estuviese dispuesta a transgredir también ese límite. Era posible que. No quise pensarlo siquiera. Me levanté de un brinco, le dije a Bruno, se ha hecho tarde. Él fue amable, pero con un punto de melancolía. Quédate un rato más, murmuró. Dijo que al día siguiente se marchaba muy temprano, debía asistir por fuerza a una fiesta familiar. Me anunció que estaría ausente hasta el lunes y esos días sin mí serían un tormento. Me cogió una mano con delicadeza, dijo que me quería mucho y frases por el estilo. Aparté la mano despacio, no intentó ningún otro contacto. C-217 limitó a hablar durante mucho rato de sus sentimientos por mí, el que en general era de pocas palabras, y me costó interrumpirlo. Cuando por fin lo conseguí, dije, tengo que marcharme. Y luego, en voz siempre más alta, Lila, ven, por favor, son las 10:15. Pasaron unos minutos, los dos reaparecieron. Nino y Bruno nos acompañaron a la mototaxi. Bruno se despidió de nosotras como si se marchara a América el resto de su vida y no a Nápoles por unos días. En el trayecto de vuelta Lila dijo con un tono confidente, como si se tratara de una gran noticia, Nino me ha dicho que te aprecia mucho. Yo no, contesté enseguida, Oscar. Y añadí entre dientes, ¿y si te quedas embarazada? No hay peligro. Solo nos besamos y nos abrazamos, me dijo al oído. Ah. De todas maneras yo no me quedo embarazada. Te pasó una vez. Te he dicho que no me quedo embarazada. Él sabe cómo se hace. ¿Él? ¿Quién? Nino. Usaría un preservativo. ¿Y eso qué es? No sé, lo ha llamado así. No sabes qué es y te fías. Es algo que se pone encima. ¿Encima de qué? Quería obligarla a llamar a las cosas por su nombre. Quería que entendiera bien lo que me estaba diciendo. Primero me aseguraba que se besaban nada más, después hablaba de él como de alguien que sabía cómo evitar que se quedara embarazada. Yo estaba furiosa, pretendía que se avergonzara. Pero ella parecía contenta de todo lo que le había ocurrido y de lo que le ocurriría. Tanto es así que una vez en casa fue amable con Nuncia, subrayó que habíamos vuelto con mucha antelación y se preparó para irse a la cama. Sin embargo, dejó abierta la puerta de su dormitorio y cuando me vio lista para irme a dormir me llamó. Quédate un rato conmigo, cierra la puerta, dijo. Me senté en la cama, esforzándome porque notara que estaba harta de ella y de todo. ¿Qué tienes que decirme? Quiero ir a dormir a casa de Nino, susurró. Me quedé boquiabierta. Y Nuncia. Espera, no te enfades. Queda poco tiempo, Lenú. Estefano llegará el sábado, se quedará 10 días, después volveremos a Nápoles. Y todo habrá terminado. ¿Todo qué? 218, esto, estos días, estas noches. Hablamos largo rato, me pareció muy lúcida. Murmuró que nunca más le ocurriría nada parecido. Me susurró que lo amaba, que lo deseaba. Usó ese verbo, amar, que solo habíamos encontrado en los libros y en el cine, que en el barrio no usaba nadie, yo, como mucho, lo decía para mis adentros, todos preferíamos, querer. Ella no, ella amaba. Amaba a Nino. Pero sabía a la perfección que era preciso sofocar ese amor, había que impedir a toda costa que respirase. Lo haría a partir del sábado por la noche. No tenía dudas, lo conseguiría, y yo debía fiarme de ella. Pero deseaba dedicarle a Nino el poco tiempo que quedaba. Quiero pasar con él una noche y un día enteros en una cama, dijo. Quiero dormir abrazada a él y besarlo cuando me apetezca, acariciarlo cuando me apetezca, incluso mientras duerme. Y después basta. Es imposible. Tienes que ayudarme. ¿Cómo? Debes convencer a mi madre de que Nela nos ha invitado a pasar 2 días en Varano y que nos quedaremos a dormir allí. Me callé un momento. De modo que ya tenía una idea, ya tenía un plan. Seguramente lo había elaborado con Nino, tal vez él había alejado a Bruno a propósito. Vete a saber desde cuándo tramaban cómo hacerlo, dónde hacerlo. Fin de las discusiones sobre el neocapitalismo, sobre el neocolonialismo, sobre África y América Latina, sobre Beckett, sobre Bertrand Russell. Extravagancias. Nino ya no discutía sobre nada. Sus brillantes cerebros ahora se ejercitaban solo para engañar a Nuncia y a Estefano utilizándome a mí. Has perdido el juicio, le dije, furiosa, pongamos que tu madre te cree, pero tu marido nunca se lo tragará. Tú convéncela para que nos deje ir a Varano y yo la convenzo de que no se lo cuente a Estefano. No. Ya no somos amigas. No. Ya no eres amiga de Nino. No. Pero Lila sabía muy bien cómo enredarme en sus asuntos. Y yo era incapaz de resistirme, por una parte decía basta, por otra me deprimía la idea de no formar parte de su vida, de su modo de inventársela. ¿Qué era ese engaño sino otra de sus fantasiosas jugadas, siempre cargadas de riesgos? Nosotras dos juntas, apoyándonos, luchando contra todos. Dedicaríamos el día siguiente a vencer las resistencias de Nuncia. Y al siguiente saldríamos temprano, las dos juntas. En Forio nos separaríamos. Ella iría a refugiarse a casa de Bruno, con Nino, yo tomaría la barca hacia la playa de Imaronti. Ella pasaría todo el día y toda la noche con Nino, yo me 219 quedaría en casa de Nela y dormiría en Varano. Al día siguiente regresaría a Forio a la hora de comer, nos reuniríamos en casa de Bruno para volver juntas. Perfecto. Cuanto más se calentaba la cabeza planificando con minuciosidad cómo cuadrar todos los pasos del engaño, más hábilmente me calentaba la mía y me abrazaba, me rogaba. Ahí tienes una nueva aventura, juntas. Ahí tienes cómo nos apoderaríamos de lo que la vida no quería darnos. Ahí lo tienes. ¿O acaso prefería que ella se privara de esa alegría, que Nino sufriera, que los dos perdieran el juicio y acabaran por no manejar con prudencia su deseo sino dejándose arrastrar peligrosamente por él? Aquella noche hubo un momento en que, a fuerza de seguir el hilo de sus argumentaciones, llegué a pensar que apoyarla en la empresa, además de ser un hito importante en nuestra larga hermandad, era también la forma de manifestar mi amor. Ella decía amistad, pero yo, desesperada, pensaba, amor, amor, amor, por Nino. Fue entonces cuando le dije, de acuerdo, te ayudaré. 220-66 Al día siguiente le conté a Nuncia unas patrañas tan infames que yo misma me avergoncé. En el centro de las mentiras puse a la maestra Oliviero, que a saber en qué terribles condiciones se encontraba en Poutenza, y fue idea mía, no de Lila. Ayer, le dije a Nuncia, vi a Nela Incardo y me dijo que su prima, que está convaleciente, fue a pasar unos días de vacaciones en su casa para restablecerse definitivamente. Mañana por la noche, Nela dará una fiesta para la maestra y nos ha invitado a Lila y a mí, que fuimos sus mejores alumnas. A nosotras nos gustaría mucho ir, pero como se hará muy tarde, no es posible. Sin embargo, Nela nos dijo que podríamos quedarnos a dormir en su casa. ¿En Varano? Preguntó Nuncia, ceñuda. Sí, la fiesta es allí. Silencio. Ve tú, Lenu, Lila no puede, su marido se enfadará. No se lo diremos, dejó caer Lila. ¿Cómo se te ocurre? Mamá, él está en Nápoles y yo aquí, no se enterará nunca. De un modo u otro las cosas acaban sabiéndose. ¿Qué no? Que sí, basta. Lina, no quiero discutir más, si Lenuccia quiere ir, bien, pero tú te quedas. Seguimos así durante una hora larga, yo hacía hincapié en que la maestra estaba muy enferma y a saber si sería la última ocasión para mostrarle nuestra gratitud, y Lila apremiándola así, ¿cuántas mentiras le dijiste tú a papá? Confiesa, y no con mala intención, sino con buena intención, para disponer de tiempo para ti, para hacer algo correcto que él jamás te habría dejado hacer. Tira y afloja, al principio Nuncia dijo que ella jamás le había dicho a Fernando ni una sola mentirijilla, después reconoció que le había dicho una, dos, muchísimas, al final le gritó con una mezcla de rabia y orgullo materno, ¿qué pasó cuando te hice? Un accidente, un sollozo, una convulsión, se cortó la luz, se quemó una bombilla, se cayó de la cómoda la palangana llena de agua. Seguro que algo debió de pasar para que nacieras tan insoportable, tan distinta de las demás. Entonces se entristeció, pareció dulcificarse. Pero enseguida volvió a encolerizarse, dijo que al marido no había que decirle mentiras con el único fin de ir a ver a una maestra. A la Oliviero le debo lo poco que sé, con ella hice todos los cursos, exclamó Lila. 221 Nuncia acabó cediendo. Pero nos impuso un horario preciso, el sábado a las 2 en punto debíamos estar de vuelta en casa. Ni un minuto más. ¿Y si llega Estefano y no os encuentra? Por favor, Lina, no me pongas en un aprieto. Está claro. Está claro. Fuimos a la playa. Lila estaba radiante, me abrazó, me besó, dijo que me estaría eternamente agradecida. Pero yo ya me sentía culpable por aquel recuerdo de la Oliviero utilizado como motivo principal de una fiesta, en Varano, imaginándomela cómo era cuando nos enseñaba con energía y no cómo debía de estar en ese momento, peor de cómo la había visto cuando se la llevaron en ambulancia, peor de cómo la había visto en el hospital. Desapareció la satisfacción por haber inventado una mentira eficaz, perdí el frenesí de la complicidad, volví a sentirme amargada. Me pregunté por qué apoyaba a Lila, por qué la encubría, de hecho quería traicionar a su marido, quería violar el vínculo sagrado del matrimonio, quería quitarse de encima su condición de esposa, quería hacer algo por lo que Estefano, si llegaba a descubrirla, le rompería la cabeza. De pronto me acordé de lo que le había hecho a su foto en traje de novia y me entró dolor de estómago. Ahora, pensé, se comporta del mismo modo, pero no con una foto, sino con su propio papel de señora Kaarachi. Y también esta vez me mete en el lío para que la ayude. Nino es un instrumento, sí, sí. Como las tijeras, la cola, el color, él le sirve para deformarse. ¿Hacia qué fea acción me está empujando? ¿Y por qué me dejo llevar? Lo encontramos en la playa, nos esperaba. Preguntó nervioso, y... Ella le contestó, sí. Salieron corriendo a meterse en el agua sin invitarme siquiera, además, no habría ido. Era tal mi angustia que me dio frío, y para qué bañarme, para quedarme sola en la orilla, atemorizada por la profundidad. Soplaba el viento, había alguna que otra nube, el mar estaba un poco agitado. Se zambulleron sin dudarlo, Lila con un prolongado grito de alegría. Felices, pletóricos de su propia historia, tenían la energía de quien se apodera con éxito de lo que desea, cueste lo que cueste. Se perdieron enseguida entre las olas con brazadas decididas. Me sentí encadenada a un pacto insoportable de amistad. Qué tortuoso era todo. Yo había arrastrado a Lila hasta Istia. Yo la había utilizado para perseguir a Nino, para colmo sin esperanzas. Había renunciado al dinero de la librería de Mezzocannone por el dinero que ella me daba. Me había puesto a su servicio y ahora hacía el papel de la criada que echa una mano a su señora. Encubría su adulterio. Lo preparaba. La ayudaba a quedarse con Nino, a quedarse con él en mi lugar, a que se la tirara, sí, a que se la tirara, a follar con él todo un día y toda una noche, a hacerle mamadas. Me empezaron a latir las sienes, pateé una, dos, tres veces la arena con el talón y me deleité sintiendo cómo me resonaban en la cabeza las palabras de la 222 infancia, sobrecargados de sexo confusamente imaginado. Desapareció el instituto, desapareció la hermosa sonoridad de los libros, de las traducciones del griego y del latín. Clavé la vista en el mar resplandeciente, la larga masa grisácea que desde el horizonte avanzaba hacia el cielo azul, hacia el blanco veteado del calor, y los entreví, a Nino y a Lila, puntitos negros. No supe si seguían nadando hacia el celaje del horizonte o si estaban regresando. Deseé que se ahogaran y que la muerte les arrebatara a ambos los goces del mañana. 223-67 Hoy que me llamaban, me volví de golpe. No me equivocaba, la he visto bien, dijo una voz masculina en tono de guasa. Ya te decía yo que era ella, dijo una voz femenina. Los reconocí enseguida, me levanté. Eran Michele Soulaara y Gigliola, acompañados por el hermano de ella, un chico de 12 años que se llamaba Lelou. Los traté con muchos cumplidos, aunque en ningún momento les dije, sentaos. Esperaba que por algún motivo tuviesen prisa, que se fueran enseguida, pero Gigliola tendió con cuidado su toalla sobre la arena y luego la de Michele, depositó sobre ella la bolsa, los cigarrillos, el encendedor y le dijo al hermano, túmbate en la arena caliente que sopla el viento, llevas el bañador mojado y te enfriarás. ¿Qué hacer? Me esforcé por no mirar hacia el mar, como si de esa manera a ellos tampoco les diera por mirar y, encantada, presté atención a Michele, que se puso a charlar con ese tono suyo despojado de emociones, indiferente. Se habían tomado un día de descanso, en Nápoles hacía demasiado calor. Barco por la mañana, barco por la noche, Buenos Aires. Total, en la tienda de la Piazza dei Martiri estaban Pinuccia y Alfonso, mejor dicho, Alfonso y Pinuccia, porque Pinuccia no hacía gran cosa, pero Alfonso era muy bueno. Justamente por indicación de Pina decidieron venirse a Forio. Las encontraréis allí, ya lo veréis, les había dicho, bastará con que os deis una vuelta por la playa. Y así fue, después de andar y andar, Gigliola terminó gritando, esa de ahí no es Lenuccia. Y aquí nos tienes. Repetí muchas veces, qué gusto, mientras Michele, distraído, ponía los pies llenos de arena en la toalla de Gigliola, y ella lo reprendía, a ver si prestas atención, pero fue inútil. Una vez concluido el relato de cómo habían ido a parar a Istria, yo sabía que la verdadera pregunta estaba a punto de llegar, se la leí en los ojos antes de que la formulara, ¿y Lina dónde está? Se está bañando. ¿Con este mar? No está tan revuelto. Fue inevitable, tanto él como Gigliola se volvieron a contemplar el mar lleno de rizos espumosos. Pero lo hicieron distraídamente, mientras se acomodaban sobre las toallas. Michele se peleó con el chico, que quería darse otro baño. Quieto ahí, le dijo, quieres morir ahogado. Y tras darle una historieta, añadió dirigiéndose a su novia, a este no nos lo traemos nunca más. Gigliola me cubrió de elogios, te veo estupenda, tan morena que el pelo se te ha aclarado todavía más. Yo sonreí, me mostré esquiva, pero no dejaba de pensar, tengo que buscar la manera de llevármelos de aquí. 224, ¿por qué no venís a descansar a casa? Sugerí. Esta nuncia, se pondrá muy contenta. Rechazaron la invitación, su barco salía al cabo de un par de horas, preferían tomar el sol un rato más y después se pondrían en marcha. Entonces vayamos al bar a tomarnos algo, dije. Sí, pero esperemos a Lina. Como siempre en las situaciones tensas me empeñé en borrar el tiempo con palabras y los ametrallé con una ráfaga de preguntas, todo lo que se me pasaba por la cabeza, ¿qué tal estaba Spagnuolo, Alou, el pastelero? ¿Qué tal estaba Marcello? Ya había encontrado novia, ¿qué le parecían a Michele los nuevos modelos de zapatos? ¿Y qué opinaba su padre? ¿Y qué opinaba su madre? ¿Y qué opinaba su abuelo? En un momento dado me levanté y dije, llamo a Lina, me fui a la orilla y empecé a gritar, Lina, vuelve, que están Michele y Gigliola. Pero fue inútil, no me oyó. Regresé a la toalla, y reanudé la conversación para distraerlos. Confiaba en que, al volver a la orilla, Lila y Nino advirtieran el peligro antes de que los viesen Gigliola y Michele y evitaran toda actitud íntima. Pero mientras que Gigliola me prestaba atención, Michele no tuvo siquiera la buena educación de fingir. Había ido a Istria expresamente para ver a Lila y hablar con ella de los nuevos zapatos, estaba segura de eso, y lanzaba largas miradas al mar, cada vez más agitado. Al final la vio. La vio salir del agua, con la mano entrelazada a la de Nino, una pareja tan atractiva que no pasaba inadvertida, los dos altos, los dos naturalmente elegantes, sus hombros se tocaban, se sonreían. Estaban tan amartelados que no se dieron cuenta enseguida de que yo tenía compañía. Cuando Lila reconoció a Michele y apartó la mano, era demasiado tarde. Tal vez Gigliola no notó nada, su hermano estaba leyendo la historieta, pero Michele los vio y se volvió a mirarme como para leer en mi cara la confirmación de lo que acababa de ocurrir ante sus propios ojos. Debió de encontrarla en forma de espanto. Dijo serio, con el tono lento que adoptaba cuando debía enfrentarse a algo que requería velocidad y decisión, 10 minutos más, lo que tardemos en saludar y nos vamos. En realidad se quedaron más de una hora. Cuando Michele oyó el apellido de Nino, al que presenté subrayando mucho el hecho de que se trataba de un compañero nuestro de la primaria y compañero mío del bachillerato, le hizo la pregunta más fastidiosa, «¿Eres el hijo del que escribe en el Roma y en el Napolina Atei?». Nino asintió sin entusiasmo y Michele lo miró con fijeza un largo instante, como si quisiera descubrir en sus ojos la confirmación del parentesco. Después no volvió a dirigirle la palabra, habló solo con Lila. Lila se mostró cordial, irónica, a veces pérfida. «El farolero de tu hermano jura que los nuevos zapatos son idea suya», le dijo Michele. 225, es cierto. Entonces por eso son una porquería. Ya verás cómo esa porquería se venderá mejor que la anterior. Tal vez, pero eso será si tú vienes a la tienda. Ya tienes a Gigliola que lo hace muy bien. A Gigliola la necesito en la pastelería. Problema tuyo, yo tengo que estar en la charcutería. Ya verás cómo te trasladan a la Piazza dei Martiri, señora mía, y tendrás carta blanca. Carta blanca, carta negra, quítatelo de la cabeza, estoy bien donde estoy. Y así siguieron con el mismo tono. Era como si jugasen a una partida de pandero con las palabras. De vez en cuando Gigliola y yo intentábamos meter baza, sobre todo Gigliola, que estaba furiosa por la forma en que su novio hablaba de su destino sin siquiera consultarla. En cuanto a Nino, noté que estaba pasmado, o tal vez admirado al ver que Lila, hábil e impávida, encontraba frases adecuadas a las de Michele en dialecto. Finalmente el joven Soulahara anunció que debían marcharse, tenían la sombrilla y sus cosas bastante lejos. Se despidió de mí, se despidió muy efusivo de Lila, confirmando que en septiembre la esperaba en la tienda. A Nino, en cambio, le dijo serio, como a un subalterno al que se le pide que vaya a comprar un paquete de cigarrillos Nacionali, dile a tu papá que hizo muy mal en escribir que no le gustó la decoración de la tienda. Cuando se cobra, lo suyo es escribir que todo es muy bonito, de lo contrario, no se vuelve a ver una lira. Nino se quedó bloqueado por la sorpresa, tal vez por la humillación, y no contestó. Gigliola le tendió la mano, él se la estrechó mecánicamente. Los novios se marcharon llevándose al chico, que echó a andar detrás de ellos sin dejar de leer la historieta. 226-68 estaba enojada, aterrorizada, insatisfecha de todos mis gestos y mis palabras. En cuanto Michele y Gigliola se alejaron lo suficiente, le dije a Lila en voz alta para que Nino también me oyera, «Os ha visto». «¿Quién es?», preguntó Nino, incómodo. «Un camorrista de mierda que se lo tiene muy creído», dijo Lila con desprecio. La corregí enseguida, Nino tenía que saberlo, es socio de su marido. «Se lo contará todo a Estefano». «¿Todo qué?», reaccionó Lila. «No hay nada que contar. Sabes muy bien que se chivarán». «Ah, sí. Me importa un carajo». «Pues a mí no. Paciencia. Total, aunque no me ayudes, las cosas saldrán como tienen que salir». Y como si yo no estuviera allí, se dedicó a ponerse de acuerdo con Nino para el día siguiente. Pero mientras que ella, precisamente a raíz de aquel encuentro con Michele Soulahara, daba la sensación de haber centuplicado sus energías, él parecía un juguete al que se le había acabado la cuerda. «Seguro que no te meterás en líos por mi culpa», murmuró. Lila le acarició la mejilla, «¿ya no quieres?». La caricia pareció reanimarlo. «Es que estoy preocupado por ti. Dejamos a Nino temprano, nos fuimos para casa. Por el camino describí escenarios catastróficos, esta noche Michele hablará con Estefano, Estefano lo dejará todo y mañana por la mañana estará aquí, no te encontrará en casa, Nuncia lo enviará a Varano, tampoco te encontrará en Varano, lo perderás todo, Lila, escúchame, así no solo causarás tu propia ruina sino también la mía, mi madre me partirá los huesos», pero ella se limitó a escucharme distraída, a sonreír, a repetirme el mismo concepto con distintas formulaciones, «yo te quiero, Lenu. Siempre te querré, por eso deseo que al menos una vez en tu vida sientas lo que yo siento en este momento». Entonces pensé, «peor para ti». Por la noche nos quedamos en casa. Lila fue amable con su madre, quiso cocinar ella, quiso que se dejara servir, recogió, lavó los platos, llegó incluso a sentársele en las rodillas, a echarle los brazos al cuello, a apoyar la frente en su frente con repentina melancolía. Nuncia, que no estaba acostumbrada a esas gentilezas y debió de encontrarlas incómodas, en un momento dado se echó a llorar y, entre lágrimas, le dijo una frase que los nervios cargaron de ambigüedad, 227, te lo pido por favor, Lina, no hay madre que tenga una hija como tú, no hagas que me muera del disgusto. Lila se burló de ella cariñosamente y la acompañó a acostarse. Por la mañana fue ella quien me levantó de la cama, una parte de mí estaba tan afligida que no quería despertar y hacerse cargo del día. Mientras la mototaxi nos llevaba a Forio, le describí otros terribles escenarios que la dejaron por completo indiferente, Nela se ha marchado, Nela tiene otros invitados y no tiene sitio para mí, los Sarratore deciden venir a Forio y visitar a su hijo. Ella respondió en tono de broma, si Nela se ha marchado, te recibirá la madre de Nino, si no hay lugar, te vuelves y duermes en la casa de Bruno, si la familia Sarratore en pleno llama a la puerta de la casa de Bruno, no abriremos. Y continuamos de esta guisa hasta que, poco antes de las 9, llegamos a nuestro destino. Nino esperaba asomado a la ventana, bajó corriendo a abrir el portón. Me saludó con la mano, tiró de Lila y la metió dentro. Eso que hasta llegar a ese portón podía evitarse, a partir de aquel momento se convirtió en un mecanismo imparable. Con dinero de Lila, en la misma mototaxi, me hice llevar a Varano. Durante el trayecto me di cuenta de que no lograba odiarlos de verdad. A Nino le tenía ojeriza, Lila despertaba en mí sentimientos hostiles, incluso podía desearles la muerte a los dos, pero casi como una magia paradójica que pudiera salvarnos a los tres. Odiarlos no. Más bien me odiaba a mí misma, me despreciaba. Existía, estaba allí en la isla, el viento agitado por la moto me embestía perfumado con los olores intensos de la vegetación de la cual se evaporaba la noche. Pero era un estar mortificado, plegado a los motivos de otros. Yo vivía en ellos, a media voz. Ya no conseguía apartar las imágenes de los abrazos, de los besos en la casa vacía. Su pasión me invadía, me turbaba. Los amaba a los dos y por eso no conseguía amarme a mí misma, sentirme, afirmarme con una necesidad de vivir mía, que tuviera la misma fuerza ciega y sorda que la de ellos. Eso me parecía. 228-69 Nela y la familia Sarratore me recibieron con el entusiasmo de siempre. Adopté mi máscara más dócil, la máscara de mi padre cuando recibía propinas, la máscara elaborada por mis antepasados para esquivar el peligro, siempre temerosos, siempre subalternos, siempre agradablemente voluntariosos, y pasé de una mentira a otra con maneras simpáticas. Le dije a Nela que si había decidido molestarla no era por elección propia sino por necesidad. Le dije que los Kaarachi tenían invitados, y que esa noche no había sitio para mí en la casa. Le dije que confiaba en no haberme propasado al presentarme de esa forma tan imprevista, y que si había problemas, regresaba a Nápoles unos días. Nela me abrazó, me dio de comer y me juró que tenerme en su casa le daba un placer inmenso. Me negué a ir a la playa con los Sarratore, pese a las protestas de los niños. Lidia insistió para que me reuniera con ellos lo antes posible y Donato declaró que me esperaría para que nos bañáramos juntos. Me quedé con Nela, la ayudé a ordenar la casa, a cocinar para el almuerzo. Durante un rato todo me resultó menos pesado, las mentiras, imaginar el adulterio que se estaba cometiendo, mi complicidad, unos celos que no conseguían definirse porque al mismo tiempo sentía celos de Lila que se entregaba a Nino, y de Nino que se entregaba a Lila. Entretanto, mientras hablaba con Nela, me pareció menos hostil con los Sarratore. Dijo que marido y mujer habían alcanzado un equilibrio y como ellos estaban bien, le causaban menos molestias a ella. Me habló de la maestra Oliviero, la telefoneó expresamente para contarle que había ido a verla y la encontró muy fatigada pero más optimista. En fin, que durante un rato hubo un tranquilo intercambio de información. Pero bastaron unas cuantas frases, un desvío inesperado, y el peso de la situación en la que estaba metida regresó con fuerza. «Te elogió mucho», dijo Nela hablando de la Oliviero, «pero cuando se enteró de que habías venido a verme con dos amigas tuyas casadas, me preguntó un montón de cosas, especialmente de la señora Lina». «¿Qué dijo?» «Dijo que en toda su carrera de maestra nunca había tenido una alumna tan aventajada. El recuerdo de la antigua primacía de Lila me sentó fatal». «Es cierto», reconocí. Pero Nela hizo una mueca de completo desacuerdo, se le encendieron los ojos. «Mi prima es una maestra excepcional», dijo, «pero en mi opinión, en este caso se equivoca». «No, no se equivoca. Puedo decirte lo que pienso». 229, claro. «No te ofenderás». «No. La señora Lina no me gustó nada. Tú eres mucho mejor, eres más guapa y más inteligente. Lo comenté también con los Sarratore y ellos están de acuerdo conmigo. Lo dice porque me tiene cariño». «No. Escúchame bien, Lenú. Sé que sois muy amigas», me lo dijo mi prima. «Y yo no quiero meterme donde no me llaman. Pero a mí me basta una ojeada para juzgar a las personas. La señora Lina sabe que eres mejor que ella y por eso no te quiere como la quieres tú». Sonreí con fingido escepticismo. «¿Me quiere mal?» «No lo sé. Pero ella sabe cómo hacer daño, lo lleva escrito en la cara, basta con mirarle la frente y los ojos». Moví la cabeza, reprimí la satisfacción. «Ay, ojalá hubiese sido todo tan simple. Pero yo ya sabía, aunque no como lo sé hoy, que entre nosotras todo era más enmarañado». Y bromeé, me reí, hice reír a Nela. Le dije que Lila nunca causaba buena impresión la primera vez. Desde pequeña parecía un diablo, y lo era realmente, pero en el buen sentido. Tenía una mente despierta y cuando se empeñaba en algo, siempre le salía bien, de haber podido estudiar habría sido científica como Madame Curie o una magnífica novelista como Gracia de Ileida, e incluso como Nilde Iotti, la señora de Touliati. Al oír esos dos nombres, santo cielo, exclamó Nela, y se persignó con ironía. Luego soltó una risita, después soltó otra y ya no pudo contenerse, quiso decirme al oído un secreto muy divertido que le había contado Sarratore. Según él, Lila era de una belleza casi fea, de esas que encanta a los hombres, pero que también les da miedo. «¿Miedo de qué?» pregunté en voz baja. Y ella en voz aún más baja contestó, «miedo de que no les funcione el aparato o de que se les arrugue o de que ella saque un cuchillo y se lo corte». Se rió, se le estremeció el pecho, los ojos se le llenaron de lágrimas. Estuvo un buen rato sin poder contenerse y no tardé en notar una incomodidad que con ella no había sentido nunca. No era la risotada de mi madre, la risotada obscena de la mujer que sabe. En la de Nela había algo casto y al mismo tiempo chabacano, era una risotada de la Virgen entrada en años que me asaltó y me impulsó a reír también, pero de un modo forzado. ¿Qué es lo que tanto divierte?, me pregunté, a una buena mujer como ella. Entretanto me vi envejecida, con esa risotada de candor malicioso en el pecho. Pensé, yo también terminaré riéndome así. 230-70 Los Sarratore llegaron a comer. Dejaron en el suelo un reguero de arena, un olor a mar y sudor, un reproche alegre porque los chicos me habían esperado inútilmente. Puse la mesa, la recogí, lavé los platos, acompañé a Pino, Clelia y Ciro hasta el borde de un cañaveral para ayudarlos a cortar cañas y construir una cometa. Me sentí bien con los niños. Mientras sus padres descansaban, mientras Nela dormitaba en una tumbona en la terraza, el tiempo pasó volando, la cometa me absorbió por completo, apenas pensé en Nino y Lila. A última hora de la tarde nos fuimos todos a la playa, Nela también, para remontar la cometa. Corrí de acá para allá por la playa, perseguida por los tres chicos que se quedaban mudos, con la boca abierta, cuando la cometa parecía elevarse, y lanzaban gritos prolongados cuando la veían golpear la arena tras una pirueta imprevisible. Lo intenté varias veces pero no conseguí remontarla, pese a las instrucciones que Donato me gritaba desde la sombrilla. Al final, cubierta de sudor, me di por vencida, les dije a Pino, Clelia y Ciro, pedídselo a vuestro padre. Arrastrado por sus hijos llegó Sarratore, que revisó el armazón de caña, el papel de seda azul, el bramante, después comprobó el viento y echó a correr hacia atrás, dando enérgicos saltitos pese al cuerpo rechoncho. Los chicos se mantuvieron junto a él, entusiasmados, y yo también me reanimé, eché a correr otra vez con ellos, hasta que me contagiaron la felicidad que transmitían. Nuestra cometa se elevaba cada vez más, volaba, ya no hacía falta correr, bastaba con sujetar el bramante. Sarratore era un buen padre. Demostró que con su ayuda tanto Ciro, como Clelia, como Pino podían sujetar el bramante, incluso yo. De hecho, me lo entregó, pero se quedó a mis espaldas, respirándome en el cuello, diciendo, así, muy bien, tira un poco, suelta, y oscureció. Cenamos, la familia Sarratore salió a dar un paseo por el pueblo, el marido, la mujer y los tres hijos, morenos por el sol y vestidos de fiesta. Por más que me invitaron con insistencia, me quedé con Nela. Ordenamos, ella me ayudó a hacer la cama en el rincón habitual de la cocina, nos fuimos a la terraza a tomar el fresco. No se veía la luna, en el cielo había alguna nube henchida de blanco. Hablamos de lo guapos e inteligentes que eran los hijos de Sarratore, después Nela se quedó traspuesta. Y de golpe, el día, la noche que estaba empezando, se me vinieron encima. Salí de casa de puntillas, me fui hacia la playa de Imaronti. A saber si Michele Soulaara se había guardado lo que había visto. A saber si todo saldría bien. A saber si Nuncia dormiría ya en la casa del camino de Cueto o estaría tratando de calmar al yerno que, tras tomar el último barco se había presentado por sorpresa y, al no encontrar a su mujer, estaba hecho una furia. Quién sabe si Lila habría telefoneado a su marido y, tras asegurarse de que seguía en Nápoles, lejos, en 231 el apartamento del Barrio Nuevo, ahora estaría en la cama con Nino, sin miedos, pareja secreta, pareja absorta en disfrutar de la noche. Todas las cosas del mundo pendían de un hilo, eran puro riesgo, y quien no aceptaba arriesgarse acababa deteriorándose en un rincón, sin confianza con la vida. De repente comprendí por qué no había conseguido a Nino, por qué se lo había quedado Lila. Era incapaz de entregarme a los sentimientos verdaderos. No sabía dejarme arrastrar más allá de los límites. No poseía la fuerza emotiva que había empujado a Lila a hacer lo imposible para disfrutar de ese día y de esa noche. Me quedaba atrás, a la espera. En cambio ella tomaba posesión de las cosas, las quería de verdad, se apasionaba con ellas, jugaba al todo o nada, y no temía el desprecio, el escarnio, los escupitajos, las palizas. En una palabra, ella se había merecido a Nino porque consideraba que amarlo suponía tratar de conseguirlo, no esperar a que él la quisiera. Bajé toda la pendiente oscura. La luna asomaba ahora entre las nubes ralas de bordes claros y la noche olía a gloria, se oía el hipnótico rumor de las olas. En la playa me quité los zapatos, la arena estaba fría, una luz azul grisácea se prolongaba hasta el mar y luego se extendía por todo su tembloroso manto. Pensé, sí, Lila tiene razón, la belleza de las cosas es un truco, el cielo es el trono del miedo, estoy viva, ahora, aquí a 10 pasos del agua, y esto de bello no tiene nada, es aterrador, formo parte de esta playa, del mar, del hormigueo de todas las formas animales, del terror universal, en este momento soy la partícula infinitesimal a través de la cual el temor a todo toma conciencia de sí mismo, yo, que escucho el ruido del mar, que siento la humedad y la arena fría, yo, que imagino. Toda Istria, los cuerpos entrelazados de Nino y Lila, Estefano que duerme solo en la casa nueva cada vez menos nueva, los furores que acompañan la felicidad de hoy para alimentar la violencia de mañana. Ah, es cierto, tengo demasiado miedo y por eso confío en que todo acabe pronto, que las imágenes de las pesadillas me coman el alma. Deseo que de esta oscuridad broten manadas de perros rabiosos, víboras, escorpiones, enormes serpientes marinas. Deseo que mientras estoy aquí sentada, a la orilla del mar, de la noche lleguen asesinos que desgarren mi cuerpo. Sí, que se me castigue por mi inutilidad, que me ocurra lo peor, algo tan devastador que me impida enfrentarme a esta noche, a mañana, a las horas y a los días que vendrán para confirmarme con pruebas cada vez más concluyentes mi constitución inadecuada. Me asaltaron pensamientos como este, pensamientos altisonantes de muchacha afligida. Me abandoné a ellos no sé durante cuánto tiempo. Después alguien dijo, Lena, y me rozó el hombro con dedos fríos. Me estremecí, el corazón me dio un vuelco tan helado que cuando me volví de golpe y reconocí a Donato Sarratore, el aliento me estalló en la garganta como el sorbo de una pócima mágica, esa que en los poemas devuelven la fuerza y la urgencia de vivir. 232.